Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Están agotadas las entradas hace como 3 semanas, me enteré. Estaba, o sea, pusimos uno, se vendió rapidísimo y pusimos ¿estás otro. ¿Estás grabando? Sí, estamos grabando. Y viste, es un buen problema para tener. No, porque ahora no hay mucha gente que invitamos, que queríamos invitar y que ya no hay entradas, viste, de verdad no hay más localidades, entonces es un problema porque hay muchos amigos y gente que uno le gustaría poder invitar y no podemos porque no hay tickets. La verdad es que estuve escuchando algo de material y me pareció formidable. Bueno, muchas gracias. ¿Te calentaste porque te dije? ¿Alguien te preguntó si era tango electrónico? No me calenté, no, para nada. No. Mira, en realidad el tema es que cuando comenzamos con el proyecto empezó hace 10 años, empezó como un proyecto medio de laboratorio. Éramos Juan Campodónico, uruguayo, y un servidor argentino, tratando de hacer un proyecto de música rioplatense nuevo, contemporáneo. Y por la forma en que fue, digamos, de alguna manera ensamblado y armado, teníamos colegas y amigos que venían y tocaban, pero era más como una cosa de laboratorio. Éramos nosotros dos en un estudio sampleando y programando muchas cosas, tenía un carácter un poco más electrónico todavía el Bajo Fondo Tango Club, ¿no? Y se armó toda una movida que salió en ese momento con distintas otras agrupaciones también. Y se generó esa etiqueta, ese mote de tango electrónico. Lo que pasó con nosotros en particular fue que a partir del éxito, digamos, de la repercusión que tuvo el álbum, primero ese, que fue muy fuerte aquí y en muchos lugares en el mundo, nos vimos en la necesidad de armar un grupo y salir y tocar esa música. Al armar el grupo, que en un periodo de 3 meses armamos el grupo, que es con el mismo grupo que tocamos hasta ahora, hace 10 años, el mismo ensamble de gente, la música empezó a mutar cuando la empezamos a tocar en vivo. De hecho, o sea, muchas de las cosas que eran programadas ahora estaban tocadas, y la música empezó a tomar un carácter orgánico. Y ya cuando se incorporó el último integrante, que es Adrián Sosa, el baterista, ya la música cobró una tracción a sangre. Y realmente perdió, digamos, o no se diluyó esas cosas. Nunca, siempre nos gustó aclarar que no hacemos ni tango ni electrónica. Hacemos una música que esperamos represente este lugar del mundo, por lo tanto aparecen cosas que tienen que ver con la milonga, el tango, el candombe, la murga, porque es parte de la genética musical nuestra, pero también aparecen 40 años de rock nacional, y aparece la música clásica, y aparece el jazz, y aparece el blues, y aparece la cumbia, y aparecen tantas cosas que si tuvieras que enumerar, digamos, todas las cosas que conforman la música Bajo Fondo, no sé, necesitas dos páginas. Entonces nos parece un poquito como muy reducido el término tango electrónico. Y nuevamente, porque no es ni tango ni es electrónico, es otra cosa, y es una música que creo que nos representa quienes somos nosotros hoy en el mundo. Es domingo a la mañana, es que alguien que vale la pena cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es Gustavo Santaolalla. Supongo que comprensiblemente se conoce entre bastante y mucho de vos, no ya desde los Oscar en adelante, sino desde Arcoíris en adelante. Y muy poco de tu infancia, preadolescencia. No sé si porque no te lo preguntan, no sé si porque a vos no te interesa hablar del tema. No, a mí me interesa hablar de todo. ¿Tenés algún tramo infantil? Aprovechá y decilo ahora. Bueno, naciste en el Palomar. Mi familia clase media, mi papá trabajador, mi papá un poco la historia de mi padre. Empezó como cadete en una agencia de publicidad y terminó como vicepresidente de una agencia de publicidad. Trabajó 30 años en Walter Thompson, pero digo, empezó como un cadete. Nosotros éramos una familia clase media, mis padres, te vuelvo a decir, sobre todo, digo, mi papá era el sostén de la familia, mi mamá ama de casa, siempre me mandaron a escuelas muy, muy, muy buenas, era un gran sacrificio para mis viejos, pero tuve oportunidad de hacer una primaria en un colegio alucinante en Hurlingham o Hurlingham, como quieras pronunciarlo, que era el St. Paul's, un colegio británico muy bueno, y mi secundaria lo hice en Ciudad Jardín, en el Gartenstadtschule, en un colegio alemán, colegio no alemán nazi, un colegio alemán bien liberal, izquierdoso, pero muy, muy, muy buenas escuelas. Empecé a estudiar la guitarra a los 5 años. ¿Porque te mandó tu viejo o tenías alguna beta? No, mi abuela me regaló una guitarra y mi madre siempre vivió eso como una especie de frustración. Creo que lo ha dicho muchas veces, toda su vida ella soñó con poder tocar la guitarra y nunca tuvo la oportunidad de hacerlo. Y bueno, pensó que a lo mejor yo podría entrar. Y la verdad es que me tenía habilidad para hacerlo desde muy chico. Pese a eso y a tener la habilidad, nunca pude, digamos, entrar en la parte académica de la música, y hasta el día de hoy no sé ni leer ni escribir música. Entonces empecé con una maestra, pero esa maestra, digamos, a los 10 años me abandonó. O sea, directamente era tan frustrante para ella que yo toda la parte de teoría y solfeo no la agarraba, y yo me ponía la partitura adelante y yo hacía como que leía, pero me la sabía de memoria todo. Entonces ella me tapaba y me decía, toca desde acá, y yo no sabía dónde estaba, y siempre estábamos con eso. Hasta finalmente un día la maestra te abandonó, vos. Sí, un caso en donde no abandona el alumno. La maestra le dijo a mi madre, su oído es más fuerte que mi música, me voy. Y bueno, coincidentemente con eso, a los 10 años empecé a componer mis primeras canciones. Ya a los 12 años mis padres me regalaron una guitarra eléctrica. En aquel momento era raro que un chico de 12 años, todavía ni habían salido los Beatles todavía, y ahí al año siguiente nomás salen los Beatles y me cambiaron la vida. Yo dije, bueno, o sea, sé lo que quiero hacer. Gustavo Santaolalla nació en El Palomar el 19 de agosto de 1951. Sí. ¿Por qué? ¿Hasta los Beatles que tenía folclore en la cabeza? Hasta los Beatles no, tenía todo. En mi casa se escuchaba, volviendo a más sí. cosas que tienen que ver con mi infancia, mis padres eran ávidos consumidores de discos. Ninguno de los dos era músico, pero amaban la música, y yo me veía en relación a otros chicos que en mi casa había cantidades y cantidades de discos y se compraban muchos discos, y crecí escuchando todo tipo de música, desde música nuestra, como puede ser tango y folclore, pero también mucha música de Estados Unidos, Les Paul y Mary Ford, por ejemplo, o cosas así, o música también orquestal y música clásica. Se escuchaba realmente de todo. Creo que eso es parte de mi formación musical, es el haber tenido acceso a todo tipo de música desde muy chico. Y más o menos ya como a los 10 años empecé a comprar discos yo. De a poquito avanzaban los años y mis padres empezaron a comprar menos discos y yo empecé a comprar más. Y me acuerdo que los primeros álbums que me compré fueron uno de Elvis Presley y uno de los Teen Tops. Que era, entonces estamos hablando de rock, todavía no eran los Beatles, era rock and roll. Cuando salen los Beatles, el impacto, digamos, que tuvieron en mí fue inmenso. Todavía hoy los considero así medio como mis padres musicales, y de ahí, digamos, me armé una banda, Blackbirds, los Blackbirds, y eso fue el germen de alguna manera de Arcoiris. Mi primer trabajo profesional fue, me contrató un padre de un compañero de la escuela que era aficionado al cine, totalmente amateur. ¿De qué edad tuya hablamos? 16 años. A los 15 años hice la música para un cortometraje, sin saber que después, muchos años después, iba a estar metido en el mundo del cine haciendo música. Y mi segundo, digamos, trabajo profesional, que ya es más serio, con un contrato, es a los 16, firmé mi primer contrato con RCA Víctor en aquel momento, y comienza mi carrera como artista y como productor, porque yo siempre me interesó mucho y me interesaba mucho no solamente el fenómeno del artista y de la canción, sino el fenómeno de cómo realizar y cómo hacer un disco. Y existe el arte de hacer discos, ¿no? Existe un arte de escribir una canción, un arte de arreglarla, de interpretarla, pero hay un arte que es convertir a eso en un disco, en una grabación, y eso siempre me interesó. Yo siempre miraba los discos atrás y decía, a los Beatles se hacía producido por George Martin, ¿no? O miraba a uno de los Kings y decía, producido por Shel Talmy, o el otro, Kid Lambert. Entonces yo veía y decía, ¿y estos tipos qué hacen? Y bueno, estos tipos trabajaban en las estructuras de las canciones, en elegir el repertorio, en conseguir los mejores registros y los más inspirados registros de los músicos. Entonces empezó mi carrera, te digo, a los 16 años, como artista, ¿no? Como Arco Iris siendo artista, pero como productor. Yo produje todos esos discos. Santaolalla comenzó su carrera a los 16 años como uno de los fundadores de Arco Iris, una de las bandas fundacionales del rock argentino. Y en 1974, y aún integrando Arco Iris, comenzó a presentar sus primeros shows como solista, mostrando un estilo con marcadas tendencias hacia el folclore. Mágica visión. ¿Cuánto de mitología hay y no sobre el hipismo de Arco Iris? No, bueno, el hipismo no como generalmente se entiende, y lo que se asocia con hipismo, creo que Arco Iris era la antítesis de eso. Porque, ¿por qué? Porque creo que el hipismo en general siempre está relacionado con una vida mucho más desarticulada, anarca, exacto, y nosotros llevábamos una vida extremadamente disciplinada. Yo llevaba una vida casi monástica, realmente, o sea, digamos, nosotros en aquel momento, bueno, era vegetariano, que no había ni restaurantes vegetarianos, vos decías que no comías carne, la gente te miraba como, ajá, diciendo, este pibe está bien, éramos vegetarianos, no consumíamos alcohol ni drogas, y éramos célibes. Yo fui, digamos, practiqué, es muy gracioso porque, digamos, se relaciona con toda una búsqueda espiritual mía que viene de muy chico y que nace también de la mano de la música, pero yo fui criado católico y tenía vocación sacerdotal, iba a ser sacerdote, o sea, quería ser sacerdote. Cuando tenía 9, 10 años, pensaba, ya era monaguillo y todo eso, pero pensaba en ya la secundaria ir a un colegio religioso para después continuar. Pero no son a los 11 años tuve mi primer crisis espiritual, en la cual ahí me separé de la iglesia, ¿viste? No fue por ninguna causa de la iglesia, institución, de las dos cosas, de la iglesia institución y de la creencia católica. ¿Por? Y dejé el catolicismo. ¿Lo puedes contar? Sí, totalmente. Bueno, en ese momento, pues, yo tenía 11 años. Y entre los 10 y los 11 fue. Y bueno, me planteé ciertas cosas, me planteé y fui a decírselas al párroco, ¿no? Vos eras monaguillo, ¿no? Era monaguillo, sí. Entonces, empecé a pensar, bueno, si Dios es infinitamente bueno, no puede existir el castigo eterno. O sea, yo miraba los mandamientos y decía, bueno, podía llegar a quizás entenderlo con el mandamiento de no matar, pero decía, no robar. Hay gente que roba a veces porque no tiene para comer, darle comer a los hijos o algo. O sea, castigo eterno, o sea, que te castiguen para siempre, nunca más, no hay posibilidad de ya. Entonces, ya, si Dios es infinitamente bueno, ¿cómo puede existir el castigo eterno? Ya no, fornicar te empezaba a merecer dudas. No era desear la mujer del prójimo. Bueno, bastante parecido. Más o menos por ahí. Pero la otra era, y esta era la más grave, y fue por la que llamaron a mis padres y todo, es que yo dije, bueno, si Dios es infinitamente bueno y todopoderoso, ¿cómo es que existe el demonio? ¿Cómo es que existe el diablo? O sea, si Satanás, si Dios es, si es todopoderoso, podría eliminar al diablo de un plumazo y listo. Y si Dios, siendo todopoderoso, no elimina al demonio, ¿no será que el demonio trabaja para Dios? ¿No será que el diablo es un empleado de Dios? Entonces, ¿se lo dijiste al párroco? Se lo dije al párroco. Al párroco llamaron a mis padres. La típica del plop, viste, de las historietas, claro. Bueno. Llamaron a mis viejos y no sé, me querían exorcizar, no sé qué cosas. Y mi viejo, que era un tipo muy, muy piola, es una persona que me ha influenciado mucho en mi vida. Tuve la desgracia de perderlo cuando era chico, pero me dejó marcadas muchísimas cosas mi papá. Y en ese momento crítico de eso, mi viejo me agarró y me dijo, mirá, si vos no lo sentís, no lo tenés que hacer. O sea, nunca hubo ni un reproche, ni decir no, ni me dijo, mirá, si vos no lo sentís, no tenés que ir. Yo iba todos los domingos a misa, comulgaba, era de la Acción Católica, era monaguillo. Y de ahí me separé de la iglesia, pero no me separé de mi búsqueda espiritual, eso siempre existió. Entonces ahora vuelvo y retomo lo de Arcoíris. Arcoíris tenía un basamento y una búsqueda que tenía que ver con el estudio comparativo de las religiones. Acordate que es toda esa generación de la que vengo yo que pasaron, que coexistían los Beatles, el Che Guevara, se empezaba a ver. El Mario Francés con. Exacto, claro. Se empezaron a leer los libros de filosofías orientales, se empezaron a hacer experimentación con droga, todas esas cosas que pasaban. Bueno, yo sin llegar a la parte de la experimentación con drogas ni a ninguna de esas cosas, sí, digamos, terminando mi colegio secundario, me empecé a interesar en todo este tema. Digo, los Beatles mismos se fueron a la India, ¿no? Vos te fuiste con el Dalai Lama después de los dos Oscars. Bueno, sí. Y bueno, digo, ahora que lo decís. Exacto. Y incluso ahora que lo decís, haciendo flash forward, digamos. Mira, se me ocurre preguntarlo ahora que dijiste esto. Vos imponés tus ciertas condiciones. Capaz que te parece traída de los pelos la relación, no sé si la pregunta. Impones determinadas condiciones cuando grabás, ¿no? Con tus músicos respecto de la disciplina. Claro, porque bueno, para mí es muy venir merqueado acá. Sí, para mí es muy importante. Sí, claro, para mí es muy importante la disciplina. Primero porque creo que soy un ferviente, sostengo fervientemente que es 80% de transpiración y 20% de inspiración. Siempre me gusta hacer mención la frase de Picasso, espero que la inspiración me encuentre trabajando. No soy de los que se sientan en una silla esperando que esperar si se le prende la lamparita. Me siento a trabajar y eventualmente conecto. Entonces creo que eso implica una disciplina de trabajo, y la disciplina la tenés que llevar también a otras cosas, ¿no? A cómo trabajar. Yo siempre he producido más de 100 álbums. Uh-huh. He trabajado con grandes artistas, creo, de los mejores artistas, sobre todo de música alternativa hispana. Y siempre les he dicho lo mismo, ¿no? O sea, yo no soy tu papá, ni te voy a decir lo que vos tenés que hacer, ni lo que no tenés que hacer, pero yo estoy acá por la música. En el momento en que yo sienta que hay algo que es más importante que la música, yo me levanto y me voy. O sea, porque yo estoy acá por la música. O sea, si yo veo que... Te vas al baño y volvés de vuelta. Vete porque tenés que tocar así o... Todo no. Yo creo que hay un momento para cada cosa, porque yo no soy un santo tampoco. Entonces tengo una frase que es todo con moderación, incluida la moderación. La moderación también hay que tener cuidado con la moderación, porque a veces se pasan de revoluciones también la gente que está demasiado moderada. También es importante en algún momento, viste, que también es algo que me gusta, es un pensamiento que tengo, celebrar el espíritu orgiástico de la tribu, que lo tenemos desde que el tiempo es tiempo. Entonces hay un momento, digo, medio metafórico, pero que tiene que ver en que nos tenemos que poner en bolas, tenemos que pintarnos la cara, hacer un fuego, bailar y pasarnos toda la noche bailando hasta el amanecer. Sí, eso también es importante y es parte de quienes somos. Y eso hay que tenerlo, pero no puedes hacer eso y estar haciendo un disco al mismo tiempo. O sea, hay un momento para hacer el disco y hay un momento para hacer el fuego y bailar. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Mañana campestre, perfumada. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Gorrión se escapa de tu voz. En el río la cara de los dos. Músico y productor musical. Está contando quién es, nada menos que Gustavo Santaolalla. Cuando pensás en Arco Iris, y si querés particularmente en Mañana Campestre, ¿qué te agarra? ¿Melancolía? ¿Saudade? ¿Nada? No, ¿no pensás en eso directamente porque es una etapa No pudo dejar de pensar en eso porque es una cosa que está viva. ¿En qué sentido está viva? Viste, Mañana Campestre es una canción, por ejemplo, que enseñan en los colegios. Son canciones, es la típica de Luna que sepamos todos. Una que sepamos todos, fogonera full, ¿no? Fogonera así full, de campamento. Sí, sí. He tenido la oportunidad de ver algo hermoso, viste, de un cuaderno de una amiga que ahora vive en Chicago, que bueno, que estuvo en uno de estos centros de detención en esos años horribles de nuestra historia, y en su cuaderno de canciones la primera canción que tenía era Mañana Campestre. Entonces digo, es una canción que está viva, forma parte de este lugar, tiene esas cosas lindas lo mejor que le puede pasar a una canción, que es cuando ya no te pertenece. De hecho, hay mucha gente por ahí que conoce Mañana Campestre y ni sabe que es de Gustavo Santaolalla, y a lo mejor ni Arcoiris conoce Mañana Campestre. Sí, Mañana Campestre. Ah, vos hiciste Mañana Campestre, ¿no? O sea, entonces digo, me trae siempre alegría, pero no vivo con melancolía. Todo eso, y aparte me gusta siempre mirar para adelante en mi vida, siempre estoy en eso. Me alegra, por ejemplo, he hecho ahora unas cosas con el programa de Igualdad Cultural, donde he estado, sí, con orquestas de chicos por el país y qué sé yo, y ahí hablo y doy una charla y toco temas así de mi vida, y toco siempre Mañana Campestre porque es uno esperado y me encanta hacerlo. Pero así como te digo esto, te digo también lo que me produce una gran alegría es no tener que vivir de eso. Yo no vivo de la nostalgia. Yo toco en un grupo que se llama Bajo Fondo. Soy uno integrante de un grupo que hacemos una música que es, de alguna manera, de vanguardia. Y no tengo que estar tocando Mañana Campestre para seguir viviendo. Es en 1969 cuando Santaolalla se vincula a León Gieco, con el que tiempo después produciría De Ushuaia a La Quiaca. Se traslada más tarde a los Estados Unidos, donde continúa residiendo. Fue productor de artistas y bandas nacionales e internacionales, Divididos, La Bersuit, Molotov, Juanes, Café Tacuba. Ya que mencionás Igualdad Cultural, uh-huh, ¿es cierto que hay esta movida de pibes de 8 a 16 años que revalorizan los principios del rock, pero no solamente respecto de Arcoíris, sino Almendra, Manal, Ayúdame, Box Day? Sí, ¿es cierto esto? Totalmente cierto, y me parece aparte lógico, ¿no? Porque los pibes, ocurre siempre esto, digo, a nosotros inclusive de otra manera, o engancha también un poco con el principio de volver un poco a las fuentes, ¿no? Cuando nosotros con Arcoíris hacíamos una música, siempre estuve muy muy obsesionado con el concepto de la identidad, de mostrar en lo que haces quién sos y de dónde venís. Y con Arcoíris nosotros mezclábamos folclore argentino y latinoamericano, sí, sí, con rock y todo. Bueno, en realidad era Arcoíris acá, los Jaivas en Chile. Exactamente, los Guaras en Bolivia, el polen en Perú. Y digamos, nosotros en un momento dado, cuando surge lo de Ushuaia La Quiaca con León, sí, fue un poco ir a buscar con curiosidad de dónde venían todas esas cosas, de esas influencias folclóricas que tenían, de dónde estaba. Como fue, después de haber hecho Bajo Fondo, meterme a hacer un proyecto como Café de los Maestros, también fue tratar de buscar, a ver. Entonces creo que si uno, digamos, es apasionado y con respecto a una música, es muy lógico que quieras acercarse a las fuentes. Entonces hoy en día los chicos jóvenes que conocen ya todo un mundo de rock que existe, porque tenemos 40 años de rock nacional, es lógico que de pronto quieran decir, bueno, ¿esto de dónde viene? Y volvés a esos discos, y la verdad es que hay discos de esa época y de esos comienzos, no sé, el primer álbum de Almendra, el primer álbum de Manal, que son el primer álbum de Arcoíris, el de Box Day y todo, son discos grosos, ¿viste? Que además no envejecen, ¿no? No, claro. Como, yo siempre cito a un amigo, una crítica de cine, Valeria Delgado, que además es mi locutora, que dice que divide a las películas entre las que envejecen y las que no. Ah. Yo creo que en el caso de los discos es buena, y creo que en el caso de los discos pasa lo mismo. Mira, ¿no? Y no solamente eso, sino que digo, y no digo que lo haya logrado con todos, pero es un, digamos, un parámetro que siempre he tenido en cuenta para cualquier álbum en los cuales he trabajado, digo, no solamente los míos en los que yo estoy publicando, sino como productor también, siempre he tenido una búsqueda de tratar de hacer discos que de alguna manera sean atemporales. O sea, que tengan, que estén diseñados de tal manera como que no sean solamente el sabor del mes, ¿viste? Y ya que estamos en retro, sigamos con el vintage un chiquito. Dale. La ópera Sudamérica. Sí. ¿Dónde la marcas en esto que estamos hablando? Y bueno, eso es, obviamente, era aquel momento en donde existía casi una moda mundial de que a partir de los álbumes conceptuales, digamos, ¿no? Acuérdate que al principio los álbumes eran colecciones de canciones, básicamente, hasta que empezaron a salir álbumes como Pet Sounds o como el Sgt. Pepper, inclusive el mismo Revolver y todo, que empezaron a hacer álbumes más como conceptuales, ya como una obra como integral, ¿no? Ya no eran una colección de canciones. Y eso, obviamente, después, ¿cuál fue la natural expansión? Tratar de hacer una obra un poco más larga, con un argumento, con una historia. Y bueno, así como los Who hicieron Tommy, acá también siempre estuvo, ¿sabes qué? Almendra y Luis Alberto estaba por hacer una ópera también, nunca la terminó. Y nunca la terminó. Pero eso existía también. Entonces, nada, dentro de eso, igual, yo, fiel a ese concepto de la identidad, traté de hacer algo y una historia en donde combinaban muchas cosas que tienen que ver con este lugar, ¿no? Y fue muy gracioso para mí, muy gracioso, no sé si gracioso es la palabra indicada, pero fue muy muy lindo y muy, muy, me hizo sentir muy bien tener la oportunidad de tocar frente a varios presidentes, a Evo, a Cristina, a gente de UNASUR, hace un año en Mendoza, tocar Sudamérica, donde ella hablaba de este nuevo continente unido. Ajá. Y de alguna manera con ese pensamiento bolivariano, digamos, y guevariano también, ¿no? De esta Latinoamérica unida, y es un tema que compuse cuando tenía 20 años y que, digamos, qué bien que se puede aplicar a gran parte de lo que ha sido la transformación de Latinoamérica en los últimos 10-15 años. Algo se está gestando, lo siento al respirar. Es como una voz nueva que en mí comienza a hablar. De pronto en el planeta va quedando un lugar donde los hombres corren. Seguir creciendo en paz, con su selva y su pampa y su cordillera, el nuevo continente cuando va a despertar. Ya no tengo chingas, quizás la nueva luz, la hora prometida pronto va a comenzar. En Facebook, decime quién sos vos, oficial. Está contando quién es Gustavo Santaolalla. Decime quién sos vos. A las 10. Por la radio pública. Acá. Cada domingo. Nacional. Un espejo. Una imagen. Un micrófono. Una historia. Decime quién sos vos. Músico y productor musical. Está contando quién es, nada menos que Gustavo Santaolalla. Algunos quieren alcanzar el cielo, otros buscamos blanquear el carbón. En el invierno calor de verano, y en el verano el suave rezongo de alguna canción, de alguna canción. ¿Cuándo te vas a Estados Unidos? Para. Sí. En orden de línea de tiempo sería ¿por qué, cuándo, uh-huh. Con qué grado de convicción te uh-huh. vas y cuánto rodeado de, no sé, qué situación familiar, sí. si estabas sí. en pareja, sí, sí. cómo es esa historia? Mira, la historia es así, yo, digamos, viví como músico y como persona inquieta y que digamos, de alguna manera informada y tratada de estar al tanto de lo que ocurría, esos años espantosos que se vieron en este país, que, digamos, lo peor de todo fue ya en los 70, pero, digamos, desde que yo era chico, digamos, viví golpe militar tras golpe militar, tras golpe militar, tras golpe militar. Por lo tanto, a partir de los 15 y 6 años, fui detenido y llevado preso muchas veces, simplemente por tener el pelo largo, o estar con una guitarra, o estar en un concierto de rock. No pertenecía a ningún partido político, no tenía drogas, nada, simplemente era, digamos, un supuestamente, no sé, un disturbio para la sociedad por tener el pelo largo y por tocar rock. Entonces viví eso. Obviamente, luego, cuando la situación se empieza a poner cada vez más difícil y más radical, empiezan a ocurrir las cosas espantosas que ocurrieron y a desaparecer gente y ya vivir en un estado de terror y de miedo, y de un techo que no solamente era un techo a nivel seguridad, digamos, o a nivel inseguridad, mejor dicho, sino un techo que se manifestaba en todo, o sea, creativamente, o sea, no, nuestra música no sonaba en las radios, estábamos, digamos, en una lista negra, se nos perseguía en nuestros conciertos, no había posibilidades, o sea, el techo tocaba la creatividad, tocaba la situación social, tocaba todo, y realmente se me hizo medio insostenible. Empecé a tener miedo, y entonces decidí empezar de nuevo. Y también debo decir, había algo en el desafío de empezar todo nuevo, porque dentro de todo, aunque era poquito, hoy en día viéndolo en el gran, ¿no?, como dicen allá, en el big picture, viendo, ¿no? Claro, era una cosa, pero en ese momento para mí era mucho. A mí por la calle me reconocían, Gustavo, tenía mi pequeño logro ya hecho con Arcoiris y con lo que hacía, pero me excitaba mucho la posibilidad de empezar en un lugar de cero, que no me conociera nadie, que nadie supiera nada, y tener que ver cómo iba a llevar eso adelante. Siempre igual, digamos, me fui con la idea de no irme, y eso lo hice siempre. Por eso, cuando ya viviendo en Estados Unidos, por ejemplo, ¿de entrada elegís Los Ángeles? Elijo Los Ángeles a través de un proceso. Yo había tenido oportunidad de ir a Estados Unidos por primera vez cuando tenía 10 años, en un viaje muy interesante y muy divertido. Después tenemos un minuto, te lo cuento, porque es muy, muy, muy divertido. Pero bueno, había tenido oportunidad, después fui en un intercambio estudiantil a los 15, después fui a comprar instrumentos, ya en la época de Arcoiris. Pero también había ido a Europa, entonces tenía como que elegir, ¿a dónde me voy? ¿Me voy a Europa o me voy a Estados Unidos? Y Europa, con todo lo lindo, me parecía, era consciente yo de que era como una cultura que ya había dado todo, ¿no? Y era como consciente que la cultura de nuestro tiempo venía de Estados Unidos, o sea, los blue jeans, la guitarra eléctrica, las baterías, la televisión, los automóviles, las zapatillas, todo eso forma, y el rock and roll, que nace del choque de los negros y los blancos en el sur de Estados Unidos. Y si bien los Beatles, que eran ingleses, eran, como yo te dije, mis padres, los Beatles también, digamos, se inspiraban en esa música, en la música de Presley, en la música de Little Richard. Entonces, ahí fue ya que decidí primero Estados Unidos, y después en Estados Unidos ya que había que decidir dónde, o la costa oeste o la costa este. Bueno, New York, mucho frío, más caro que Los Ángeles, y Los Ángeles, digamos, o California, tenía un poco esa cosa del sueño hippie, en el mejor sentido de la palabra, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, y también la posibilidad de tener unos amigos, que eran Gabriela y Edelmiro Molinari, que nos hicieron una gran gamba, y yo en aquel momento, para terminar también de contestarte un poco, estaba en pareja con la que es la mamá de mi hija grande, Mónica Campins, que era también integrante de Soluna, y entonces nos fuimos los dos así a empezar de cero, pero siempre pensando en que iba a mantener mi contacto con Argentina. Siempre me siento, adoro mi país, y entonces, aún estando indocumentado en Estados Unidos, porque nosotros usamos el término indocumentado, no ilegales, como le gusta usar a la gente que a mí no me gusta, Entonces, aún estando indocumentado, me vine acá a Argentina a hacer un álbum, que es el álbum Santa Olalla, sí. Que marcó un poco el principio medio de la modernidad. Yo venía de tener una banda New Wave Punk en Estados Unidos, y acá todavía eso no había llegado. De hecho, los chicos de Virus venían a ver la grabación de mi disco, no habían sacado ni su primer disco. Era todavía época de los militares, entonces tenías que pasar las letras por claro, la censura, y yo sí, mandaba sí. las letras sin las líneas que sabía que iban a rebotar. Entonces los tipos leyeron las y como sabía que nunca iban a escuchar el disco, yo saqué el disco igual, y me volví a Estados Unidos. Y después vuelvo acá a la Argentina a hacer de Ushuaia la Quiaca, ¿viste? Fue un proyecto que con viajes de ida y venida, pero estuve trabajando un año y medio en ese proyecto. En 1997, Santa Olalla funda su propio sello discográfico, Surco. Una idea que lo acompañó desde sus épocas de alumno secundario, cuando dibujaba diferentes etiquetas para el futuro sello. La primera banda que grabó en Surco fue Molotov, que vendió casi 3 millones de discos. Ese fue el comienzo de su carrera como dueño de un sello. Llegás a Los Ángeles, más allá de la mano que dijiste que te dieron los Molinari, esa mano que implicó, que no se pueda decir que llegaste con una mano atrás y otra adelante. En términos de guita, digo. No, mira, me acuerdo, creo que me había ido con $6,000. Creo que eso, con eso fui, lo que teníamos ahorrado, y con eso empezamos. Pero bueno, nos llevó unos meses tener un lugar. Después, Los Ángeles es una ciudad que si no tenés auto, sos como una especie de alma sin cuerpo, ¿viste? Sí, sí. Tu cuerpo es tu auto. Pero todo eso fueron 8 años muy, muy difíciles. ¿Ocho años muy difíciles hasta que se pegó la vuelta, ¿no? Y en el proceso de todo eso, bueno, tuve una hija con Mónica, nos separamos con Mónica, vine a ser de Ushuaia La Quiaca. En de Ushuaia La Quiaca conocí a la que es hoy mi esposa, uh-huh. Hace 29 años, que era la fotógrafa del tour, y bueno, a partir, digamos, de la venida de Alejandra ya a Estados Unidos y de ciertas cosas y de crisis por las que pasamos, se produjo un cambio adentro mío. Creo que lo de Ushuaia La Quiaca fue muy importante, porque yo solamente producía mis discos, y al único artista que producía fuera de hacer mis cosas era León. Pero con Ushuaia La Quiaca, ¿qué pasó? Era de la mano de León, pero produje a montones de otros artistas, ¿no? O sea, hicimos 40 eventos musicales por el país, con artistas que aparte no lo hacían porque ni querían salir en la televisión, ni grabar discos, hacían música porque era su vida hacer música. Y me marcó eso muy fuerte. Entonces vuelvo a Estados Unidos y decido empezar mi carrera de productor. Ahí me conecto con toda una movida que está pasando en México. ¿Qué está ahora pasando? No, que estaba pasando en aquel momento. Sí, ahora sigue. Pero en aquel momento fue un momento muy particular. Estamos hablando mediados de los 80. Sí. Y se produce en México una coyuntura también muy especial. Por un lado, se rompe el PRI y se genera el PRD con Cuauhtémoc Cárdenas. Ajá. O sea, el PRI, que era el Partido Revolucionario Institucionalizado, ¿no? Que reinaba en el país hacía como 60 años. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, se levanta, después digamos, lo que pasó en Tlatelolco, a fines de los 60, con la matanza de los estudiantes. En el 68, se prohíbe el rock en la Ciudad de México. Entonces, no podía haber recitales de rock. El gobierno fue y buscaba, confiscó todas las cintas que tuvieran que ver con el rock, todo eso, y se prohíben los conciertos. De hecho, en esos años, los años que vienen después del 68 y todo, los dos grandes conciertos de rock que se hacen, que es Rod Stewart y Santana, se llevan a cabo en Guadalajara, porque en el Distrito Federal no se podían hacer conciertos. Entonces, razón. Se levanta la prohibición de los conciertos de rock y todo en México. El PRI se fractura. Televisa tiene por primera vez un competidor que es TV Azteca. Se empieza a ver un pluralismo y una situación, y en ese caldo de cultivo nacen bandas como Insólitas Imágenes de Aurora, que después se convierte en Caifanes, La Maldita Vecindad, Café Tacuba. Y yo sentí en ese momento algo que me hizo acordar mucho a lo que fue los comienzos del rock acá, a esa época de Almendra, de Manal. Había esa energía, esa vibra. y me zambullí ahí directamente, me puse a producir. ¿Y ese fue el clic? Ese fue un clic muy importante. Y ahí grupos que de pronto vendían 10.000 discos, pasamos a vender 1.000.000 de discos del segundo disco de Maldita Vecindad. Entonces dijeron, epa, ¿qué pasa? Y entonces me di cuenta que desde Los Ángeles, con la tecnología que también tenía ahí, el acceso que tenía a hacer discos con un sonido como el sonido que siempre quería yo que tuvieran nuestros discos, empiezo a ser como una especie de mapa de música alternativa latinoamericana, y es en esa época que hago un disco con Los Prisioneros, que es Corazones, hago La Era de la Boludez con Divididos, empiezo a trabajar con Café Tacuba, sigo con La Maldita, y en el medio de todos esos éxitos surge la posibilidad de hacer un sello nuestro propio discográfico, y hacemos Surco. Uh-huh. La primera banda que firmamos es Molotov. Vendimos más de 3 millones palos de discos, ¿no? Sí. Entonces, ahí realmente empieza todo este tema del éxito también como productores, y firmamos a Juanes, y bueno, con respecto a lo que son todo el tema de las premiaciones, ¿viste? Yo me acuerdo que la primera vez que me nominaron para un Grammy fue precisamente por el primer disco de Café Tacuba, y perdí. Y me acuerdo que... Sí, no, me acuerdo que yo pensaba que ya había sido, que esa era mi gran oportunidad y que, bueno, la había perdido y que, bueno, había llegado hasta ahí, que eso era, ¿no? A ver, hoy tengo 14 Grammys, ¿viste? Gustavo Santaolalla compuso música para diversas películas, Amores Perros, 21 Gramos, Diarios de Motocicleta, Secreto en la Montaña y Babel. Por las bandas sonoras de estas dos últimas recibió 2 premios Oscar. Y recibió también el premio Gardel por su labor con el conjunto Bajo Fondo Tango Club. Santaolalla ganó discos de oro y de platino, es personalidad destacada de Buenos Aires y la revista Time lo eligió como una de las 25 personalidades latinas más influyentes. Hace un rato hablábamos de la mitología sobre el hipismo de Arcoíris. ¿Qué es mito y qué no respecto de lo que significa ganar no ya un Oscar sino 2? Es algo que todavía no creo. Alguna vez declaraste que me pareció, no digo que sea la cumbre del pensamiento universal, pero está bueno. Mira, ganás el Oscar, pero después al otro día tenés que llevar los pibes al colegio igual. Exactamente. ¿Es así o hay un llamale periodo que puede ser un día, 2, una semana, no sé, un mes, en donde podés llegar a creerte otra cosa? Mira, yo creo que hay varias cosas. Primero, tengo que decir también que me tocó todo. Ya el tema de los Grammys, a partir de los Grammys y todo, me agarró ya en otro momento también de la vida con muchas cosas vividas, vivenciadas y espero aprendidas. Yo creo que, primero, cuando vos recibís un reconocimiento, el reconocimiento es a tu trabajo, no es a vos. La gente no sabe cómo soy yo. Los que están votando no saben cómo es Gustavo, como persona ni nada. O sea, lo que están votando y lo que están, digamos, reconociendo es el trabajo, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante tenerlo claro, porque a veces la gente piensa que el premio se lo están dando a ellos, y muchas veces lo que ocurre es eso, ¿no? Que la gente, a través de los reconocimientos y todo, empieza a desarrollar una cualidad de necio que no necesariamente, viste, concuerda, por lo menos para mí, con lo que es realmente tener un reconocimiento, ¿no? Pero hay gente que sí, que le pasa eso, porque se confunde, porque piensa que el premio se lo están dando a él. Cualquier artista sabe perfectamente que hay una parte que nosotros no controlamos. O sea, cuando yo te digo que me pongo a trabajar, porque creo en 80% de la transpiración, y me pongo a trabajar y agarro la viola y empiezo a darle, y en un momento me conecto con algo, porque no pasa, a veces pasa inmediatamente, a veces no, a veces hay que transpirar, pero llega, en el momento en que llega, que es distinto de hace 5 minutos cuando no llegó, cuando no llegaba, en el momento en que llega te estás conectando con algo y hay algo que te sobrepasa. Cualquier artista sabe de eso. Entonces, tomarse el crédito de todo eso y apropiarse de eso todo como que es de uno, yo creo que es un error ya, empezamos ya mal, ¿viste? Entonces, Creo que también tiene que ver mucho la educación que recibiste en tu casa, cómo te formaste, todo. Pero yo los tengo como bastante bien balanceados. De hecho, los 2 Oscars están adentro de un placar en un bolso. Jódeme. No, de verdad. ¿Tenés los Oscars en un placar en un bolso? Sí, Sí. No están en una repisa. No tengo una casa tan grande, porque la gente aparte piensa que si vos te ganaste 2 Oscars sos multimillonario, así, ni ahí. Entonces, digo, no tengo una casa donde tuviera una habitación. El día que a lo mejor tengo una casa así, que tengo una oficina o algo donde los pueda tener, los tendré. No tengo ni siquiera todos los Grammys afuera, porque no tengo donde ponerlos. Tengo un BAFTA, uno de los BAFTAs, tengo dos, pero uno tengo afuera, tengo el Golden Globe. Los Oscars son muy pesados, ¿viste? Es el premio más pesado físicamente, sí, pesa 4 kilos y medio, pico, ¿no? Medio cada uno, pero aparte es como que, si pusieran acá unos que es demasiado fuerte, es muy, pornográfico, ¿qué? Bizarro, una cosa así, ¿querés decir? Es muy fuerte, sí. Entonces, nada, creo que tenés que tener como un lugar especial para tenerlo, un lugar así donde tenés los premios, los trofeos, ahí entraría, pero así para tenerlo como en un lugar en la casa, no sé, no me da y los tengo ahí en el placar. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Músico, productor, Santaolalla, decime quién sos vos. En algún momento del principio de tu estadía en Estados Unidos, te quebrás por extrañeza, porque añorabas asados, no importa, por lo que se te cante, y pensás en volver. ¿En algún momento estuviste a punto de quebrarte? No, quebrarme me quebré porque he tenido mis crisis, así como tuve esa crisis espiritual que te dije, he tenido otras crisis también de otros tipos personales. Pero no de erradicación. Pero no de erradicación, no. Porque aparte igual te voy a decir una cosa, nunca, y creo que desde ese momento, nunca me sentí radicado en ningún lado. O sea, yo no me siento, ¿me entendés? Que siento que obviamente tengo a mi familia y mis hijos que van a la escuela, pero viajo tanto, viajo 7 meses del año por el mundo, y de los cuales en esos 7 meses, por lo menos 4 veces... ¿7 meses quiere decir netos? 7 meses netos, sí. No, o sea, dividido, a lo mejor 15 días, una semana, 3 días, 4, un mes. En total suman un poco más de la mitad del año lo que estoy fuera de Los Ángeles, ¿no? Entonces, en esos que estoy fuera de Los Ángeles, unas 4 a 6 veces al año vengo acá a Argentina. Entonces, esa onda de extrañar a Argentina no la extraño, porque estoy acá siempre. De hecho, estuve hace muy poco y ahora estoy y vuelvo en agosto de nuevo. Entonces, digo, vengo mucho. Y ¿eso siempre fue así o el momento político, digamos, de acá te lo estimuló? El momento político de acá definitivamente me lo ha estimulado, y pero siempre seguí haciendo cosas para Argentina. Por eso te decía que, si bien yo, digamos, me hice un... tengo un rancho armado en Los Ángeles, digamos, seguí viniendo acá a hacer mi disco solista, de Ushuaia la Quiaca, los discos de Bersuit, Divididos, La Vela Puerca, Árbol, Cristóbal Repeto, Orozco Barrientos, siempre seguí, digamos, de alguna manera, creo, haciendo cosas que afectan de alguna manera nuestra cultura, nuestra vida artística, digamos. Gustavo acaba de editar Presente, el tercer álbum de su banda Bajo Fondo. Es un compacto de 81 minutos de música, donde confluyen rock nacional, música sinfónica, hip hop, electrónica, tango, candombe, milonga, murga y hasta cánticos de cancha. Ay, ojalá no lo tomes como, no sé si el término es irrespetuoso, a esta altura... Me encanta, igual que me falten... No es la pretensión, pero es como que de cajón preguntarte... Si a esta altura sabes más de música que de números, o de números que de música. No, de números sigo siendo bastante malo. Lo que creo que soy bueno es para conceptos. Yo me manejo con conceptos, entonces en eso sí soy bueno y soy fuerte, y tengo ciertos conceptos que me han funcionado. Por ejemplo, creo en la búsqueda de la excelencia. Entonces, en todo creo que, o sea, cuando hago un disco, o cuando me involucro en una película, o ahora que estoy también en el proceso de hacer vinos y hacer una cerveza, todo, yo soy ferviente creyente en que la gente sabe apreciar las cosas que son buenas. Que si vos todo el tiempo tomás cascarilla, está todo bien, pero un día tomás un chocolate y decís, ah, che, me gusta este chocolate, está mejor. O sea, creo que y creo en eso, y creo que eso indefectiblemente, más tarde o más temprano, te lleva a conectar con la gente. Entonces me muevo con conceptos y el éxito, digamos, lo vivo de esa manera. O sea, mi interpretación del éxito es cuando vos haces algo que conecta con mucha gente. Entonces, esos son conceptos, ¿entendés? Obviamente, en una sociedad capitalista, conectar con mucha gente implica, obviamente, o sea, que económicamente te vaya mejor. Uh-huh. Pero no está, nunca he hecho nada en mi vida por el dinero. O sea, no es lo que me motiva. Que exclusivamente hayas hecho algo por el dinero. Exacto. Lo que quiero decir es que el motivante, nunca el motivante principal para hacer nada de lo que he hecho ha sido el dinero. Y de hecho, en muchos casos, he tenido que luchar contra lo que el orden establecido diría que es el camino para hacer dinero. Bueno, o sea, hacer música alternativa, involucrarte en películas que no son la película fórmula que ya sabes, ¿entendés? Por ejemplo, Secreto en la Montaña es una película que durante 9 años no la quería tocar nadie en Estados Unidos por el tema que tenía la película, no la quería hacer nadie, ¿me entendés? 9 años, sí, invicta. Sí, 9 años la trataron de hacer con distinta gente, de hecho, en un momento le iba a dirigir Gus Van Sant, todo, y nunca llegaban a poder cerrar de hacerla, ¿no? La película. Y bueno, la terminó dirigiendo igual Ang Lee, ¿viste? Que es un director chino, ¿no? Muy gracioso que esa película con una temática tan norteamericana, el director de fotografía era Rodrigo Prieto, mexicano, el director era chino y el músico era argentino, ¿viste? Elegido o en la época que nosotros comenzamos, ¿no? Que mucha gente decía, bueno, primero voy a hacer música comercial para después poder hacer lo que yo quiero. Entonces, yo nunca creí en eso. ¿Cuánto, la penúltima, qué lástima se fue el tiempo? Porque aparte agarrarlo al señor es complicado por eso de cómo viaja. Pero no, antes de la última, que es la típica, ¿cuántos riesgos tomás como productor? ¿Sos realmente un audaz? Soy audaz. ¿Tienes un límite conservador en el mejor sentido de la palabra de asegurarte por las dudas un empate? No, por eso te decía, todo con moderación, incluida la moderación, también creo que se aplica a eso. No, soy audaz, me gusta el peligro, tengo un apetito voraz por la vida y por las cosas, me encanta y soy muy apasionado con mis proyectos, me encanta lo que hago y mi trabajo, y me gusta tomar riesgos. Me gusta. Me refería, bueno, está claro que estás contestando de lo profesional, ¿no? Pero sí. Muchas veces sentís que me voy a jugar a. Vos mismo dijiste, produjiste más de 100 álbumes, cosa así. Me imagino que de algunos de esos 100 o de varios debes haber sentido. ¿Y esto valdrá la pena? No, nunca me planteé. ¿Siempre confiaste? Siempre confío, siempre confío 100%. En el momento en que decidí hacer algo, no hay vuelta para atrás. O sea, en el momento, si me prendió a mí esa conexión, ya está. O sea, no estoy pensando, pero esto andará, esto funcionará, le gustará a la gente. Jamás pasa por mi cabeza eso. Decime quién sos vos, Santaolalla. ¿Quién soy yo? Una persona. Gustavo Santaolalla. Cielos, infiernos, todo me da igual si